El día primero fue constituido el Comité del Partido Federal Islámico de Irán para la recordación al generalísimo Kim Jong-il. El comité naciente definió el periodo de recordación del 1 de noviembre al 20 de diciembre por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il y decidieron organizar actividades político-culturales para elogiar su sagrada vida revolucionaria y sus imborrables hazañas.